Miren, si a mí algo hace que me ponga de malas, son esas viejas y esos viejos que les suena el celular y se salen a contestar la llamada, majaderos. Todavía pues a alguien le puede sonar, pero lo agarras y no, apágalo ya. Se acabó. Lo entiendo. Les puede sonar alguna vez por error, por avionados. Ya ven que casi no hay avionados en este mundo, avionadas, ¿no? Entonces le suena el celular y pues ya uno lo apaga y uno sigue en misa, ¿no? Ya. Pero ¿qué sentirían ustedes que están aquí esforzándose en predicar la palabra de Dios y a un viejo baquetón que está sentado ahí, a una vieja que está allí también, le suena el celular, lo contesta y se sale de misa? Ay, sí, compadre, ahorita nos vemos. Es que fíjate que fuimos, que ahorita lo compramos y lo te llevamos. Te alcanzamos allá, no te preocupes. Es que estamos en misa, ¿eh? Pero, ¿y cómo está la tía? ¿Ya llegó o no ha llegado? ¿Qué le está diciendo esa gente a Dios nuestro Señor? Que lo más importante es mi llamada, mi fiesta, mi enfermo, mi lo que me llamen. Que tú. Porque a mí me pueden decir, no, a mí mi cura me vale lo que diga. No, no me haces nada a mí. Estás en la misa, estás en la casa de Dios. ¿Cómo me vería yo contestando el celular aquí en misa que le dijera, guarda un momento, ¿no? ¿Cómo está, doña Chana? Ah, no, pues qué gusto de saludarla. Sí, claro que sí, como a las 3 de la tarde, ¿qué le parece? Sí, con mucho gusto. Ándele pues, porque estoy aquí en misa y la gente luego se enojan, ya ve cómo son a veces. Ándele pues, muchas gracias. Ahora sí seguimos. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal se vería el padre? ¿Se ve mal el padre? ¿Y cómo se verán ustedes? Igual de mal. Igual de mal. No se vayan a hacer como una señora loca que me escribió hace unos días diciéndome que es que eso un sacerdote no lo debe de hacer. ¿Ah? Y usted sí. Pues nosotros sí. No, está loca. Tan bautizada está usted como yo y no está permitido que lo haga ni yo ni usted.